Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Qué tal amigos? Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Miguel y justamente a preguntarle, Miguel, al día de hoy, el respaldo total a lo que es el legítimo gobierno, pero también se viene dando de que hay pequeños problemitas en cuanto a lo que es la parte, digamos, de Evo Morales, el cual hay cierto sector que está directamente apartándolo de su militancia dentro de lo que es el MAS y PCP, porque realmente deja mucho que desear en este momento, ¿no? Lo que es la figura de Evo, quien está poniéndole trabas al gobierno permanentemente, aliándose con la derecha en casi todo lo que es la política interna dentro del Estado plurinacional. ¿Es así como se está viendo la situación o estoy equivocado? Te digo porque los comentarios que nos llegan, lo que venimos nosotros desarrollando y todo lo que es la investigación que se viene llevando adelante, vemos sistemáticamente que Evo Morales le pone trancas permanentemente al legítimo gobierno que, a nuestro entender, está haciendo las cosas bien. ¿Puede ser así? Un revolucionario saludo a ti, a tu equipo del prestigioso programa que sale en América Latina y el mundo, y a todos los oyentes en este globo que se llama Tierra. Estimado, lo que sucede en Bolivia son situaciones previsibles de lo que sucede en un proceso revolucionario, porque todavía no hemos ingresado en la sustancia de transición de verdaderamente del proceso revolucionario. Estamos en una antesala de un proceso democrático y eso hace obviamente que todas estas situaciones de espinosas, ásperas, se vayan limando, y una de las formas de limar precisamente es comenzar a purificar los lineamientos para ir apuntalando hacia la profundización del proceso revolucionario. Ayer se ha efectuado el primer ampliado de esta gestión de 2024 de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, la CSUB, la única de Campesinos de Bolivia, y se llevó adelante en el Departamento de La Paz, en el municipio de Achocaya, obviamente con la presencia de todos los departamentos de Bolivia, de sus federaciones departamentales, del Comité Ejecutivo en pleno, y obviamente invitados especiales y abiertos para el acto inaugural de este ampliado. Ha sido masiva la participación, y dentro del acto inaugural estuvo también invitado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, el vicepresidente, David Choquehuanca Céspedes, y se ha invitado también a las confederaciones muy allegadas de ellos, obviamente tanto Bartolina como también a los interculturales, en los actos inaugurales. En la parte de debates, ya que es interno de la CSUCB, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en la cual ya es un debate interno que ellos tienen, pero a la conclusión de su evento han evacuado una resolución de 15 puntos, y entre los puntos centrales estuvo precisamente todo lo que significa el espíritu y la línea que lleva adelante la Confederación de Campesinos de Bolivia con respecto al proceso revolucionario que se inició históricamente, y específicamente con la constitución del MAS y PCP, que sabemos muy bien que el MAS y PCP, el conglomerado de dos siglas, como fue el MAS U y lo que es el IPCP. Específicamente sobre el instrumento político, en situaciones muy especiales que se atraviesa en Bolivia con relación a las dos determinaciones que ha tomado el órgano judicial con resoluciones, y la última que ha determinado en que la reelección indefinida no es un derecho humano, obviamente ha tenido sus efectos, y entre uno de esos puntos obviamente se ha pronunciado la CESUCB de ayer, con un punto central en el cual se lo suspende a don Juan Evo Morales Ayma, de miembro como afiliado a la CESUCB, específicamente va hacia su expulsión, y obviamente reafirma la CESUCB su respaldo al proceso revolucionario, primera instancia, y obviamente el respaldo al gobierno nacional revolucionario. Exactamente. Todo esto trae como correlación de que se reafirma el concepto que justamente Evo no puede ser candidato nuevamente a presidente. Sabemos esta lucha interna que hay y el desconocimiento por parte de una parte del sector del MAS y PCP que sigue involucrando a lo que es Evo. Este desconocimiento que hay y que lleva justamente a que el sector que se puede decir que integra lo que es no todo Cochabamba, sino sencillamente lo que es, digamos, la parte donde él interactúa perfectamente todo lo masivamente, ¿no? Y que desconocen prácticamente al gobierno nacional, poniéndole trancas y más trancas y tratando de paralizar al gobierno. Están amenazando con hacer paralizaciones totales a partir de, decían a partir de hace unos días atrás, ahora están diciendo que a partir de mañana, y así sucesivamente. Esta confrontación que existe, y que además la oposición derechista real prácticamente no precisa hacerlo porque tiene en el evismo a su principal aliado. Eso es lo que le llama la atención a nivel internacional, cómo se viene dando esto. Y por otro lado, lo que se ve a nivel internacional es que, por suerte, el gobierno, dentro del momento económico que se vive a nivel internacional, está llevando adelante justamente, digamos, un reparto de lo que es los gobiernos, como siempre se dice, ¿no? Del reparto de la rosca que existe, en el cual vemos que está haciendo bastante gestión en beneficio de toda la población, pero el egoísmo por parte de lo que es el evismo lleva a que quieran ser ellos los dueños del proceso de cambio, y que a veces, respetando lo que hizo Evo Morales en sus años de gobierno, hoy por hoy vemos que cada vez la gente lo apoya menos. ¿Puede ser así? En primera instancia, todo el pacto de unidad, obviamente incluso la Central Obrera Boliviana y todo el conjunto de las organizaciones sociales, incluso aquellas que no son matrices, pero que forman parte amplificada del pacto de unidad, han reafirmado su respeto en primera instancia a la constitución política del Estado, el respeto a la institucionalidad democrática, y obviamente han brindado su respaldo, no de manera personal a Luis ni a David, sino un respaldo institucional a la institucionalidad democrática y el respaldo al gobierno nacional. Eso que quede sumamente claro, porque a veces la gente malinterpreta y creen de que el respaldarlo a Lucho y David caería en el mismo papel como lo hicieron anteriormente en el servilismo, en el yunquerío y esas cosas. No hay. Yo pienso que las instituciones han madurado de un tiempo a esta parte, y eso implica el respaldo a la institucionalidad democrática. Y respaldar a un gobierno democrático que está en contra de las políticas neoliberales, contra las políticas del sistema capitalista internacional y contra el imperialismo, y que está en consonancia, en engranaje con lo que hace los países emergentes en torno también al área económica internacional, de lo que hacen los BRICS y todo lo que significa también en tema de las políticas beligerantes que permanentemente el imperialismo capitalista internacional comete crímenes, y las corrientes de avanzada, progresista y revolucionaria, el gobierno nacional y el conjunto del Pacto Unidad están obviamente en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo y contra el imperialismo. Esperamos nosotros de que en realidad los hermanos que todavía están ahí secuestrados, todavía equivocados en sus posiciones, reflexionen y se sumen, porque estamos con los brazos abiertos para seguir apuntalando y avanzando al proceso revolucionario en Bolivia. Prácticamente ayer han sido muy mesurados, cautos y no han caído en el papel del insulto en absoluto, y se ha buscado de una otra manera contrarrestar esa movilización que va a generar bloqueos a partir del día lunes, a partir de las 0 horas, y que eso no contribuye en absoluto a la estabilidad democrática del país y obviamente al crecimiento económico de Bolivia. Hay que tener en cuenta de que las estadísticas del último indicador económico en Bolivia en cuanto a crecimiento económico, su estabilidad económica, lo que significa los índices de inflación, Bolivia por lo menos está dentro de los primeros en América Latina y el Caribe, en un país estable, y las perspectivas de crecimiento económico que se tiene con el plan de reactivación económica, el plan de desarrollo económico y social 2021-2025, obviamente se encuadra dentro de los procesos del avance del proceso de cambio en Bolivia. Entonces, esperamos nosotros de que en realidad se sigan sumando, porque en realidad van a seguir pronunciándose en estos días, y el pueblo en general no quiere bloqueo, no quiere paro, lo que quiere es trabajar. Y con relación al órgano judicial, tienen que cumplir sus deberes, como lo que establece la Constitución Política del Estado, y que seguramente el tema de eleccionario del órgano judicial, que para nadie es oculto lo que ha venido sucediendo, sin embargo esas situaciones se van a superar con las determinaciones democráticas también que den el Pacto de Unidad. Entonces, lo que menos tenemos que hacer, los que estamos en contra el neoliberalismo y contra el sistema capitalista internacional, es contribuir al juego de la derecha, porque desgraciadamente el señor Juan Evo Morales Ayma y su entorno han caído en una situación muy muy vergonzosa en estar en alianzas con la extrema derecha en Bolivia, con la derecha, y eso nos dice, borra totalmente su trayectoria de lo que supuestamente hasta donde sabíamos nosotros y somos testigos de que habían estado conjuntamente luchando con nosotros contra el neoliberalismo. Hoy Evo Morales Ayma y su entorno, al aliarse con la derecha, prácticamente pasa a ser uno más de la derecha, y podríamos decir que es la nueva derecha que surge en Bolivia, que es opositora al proceso revolucionario de cambio en Bolivia. Exacto, lo venimos viendo desde hace un buen tiempo esto, la oposición constante. Ahora, hablando de todo lo que es el proceso real de cambios, vemos que día a día va avanzando el gobierno, está costando, como todo América, ¿no?, para salir adelante, pero que marcan, sí, un avance muy grande, y que ahora mismo están con proyectos de lo que es el litio, de lo que es los programas de avanzada que tienen, y que a su vez están llevando todo ese progreso a todo el país. Sabemos que está costando un poco, ¿no? Porque es lógico también que se viene peleando contra el, como decía justamente Ernesto Che Guevara, ¿no?, contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica, y sus intervenciones directa e indirectamente en todos los gobiernos. En base a esto, también hay una lucha frontal que viene llevando el ministerio en cuanto a lo que es el sistema de drogas. Puede ser que sea así, y que desgraciadamente donde se está descubriendo la mayor cantidad de drogas dentro de lo que es el Estado plurinacional es justamente en la zona de influencia, principalmente en Cochabamba. ¿Esto es así como se ve a nivel internacional? Bueno, los maestros y los magíster de la producción de la droga fue el sistema capitalista. Tú, si haces un poco de recurre a la historia, la guerra del opio, fue la el imperio inglés, ¿no? Que tuvo que hacer una guerra a China para obligar de que sus barcos cargados de droga, de lo que viene a ser la guerra del opio, como quien dice, el imperialismo tiene el doble careta. Supuestamente la reina Isabel era la más católica del mundo, la beata más fiel a Dios, ¿no? La que profesaba, la que más rezaba, la más beata del mundo, y sin embargo sus intereses económicos eran la droga. Y los bancos más grandes del mundo que surgieron, precisamente el imperialismo capitalista internacional, se hicieron en base a la droga. Entonces para nadie es ajeno de que los que crearon la droga no han sido los pueblos indígenas originarios, porque la coca tiene su sana forma de usos, de tradiciones, de costumbre histórica, incluso para la medicina sana, la hoja de la coca, en mates, en el mismo picheo, o sea, en todo lo que significa el uso sano de la hoja de la coca. Pero fue el sistema capitalista, ellos quienes crearon la droga, porque en un laboratorio los indígenas originarios no crearon la cocaína, por favor. Entonces, en eso queda claro. Y en la época de las dictaduras en Bolivia, fue la derecha la que introdujo precisamente la fórmula de la producción de la droga. Entonces, esta droga es la cocaína. Entonces, tampoco son los originarios, los indígenas, quienes han creado acá y han fabricado. Ahora, de que actúan a doble careta, claro que sí. Imagínese usted que si toda la coca en América Latina, en América del Sur, los países productores como Bolivia, de la hoja de coca, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, etcétera, no produjesen un gramo de la cocaína, no hay negocio para el imperialismo capitalista internacional, no hay negocio para la gran industria farmacéutica, porque ellos también de manera subterránea y disimulada, a título de medicamento, han comenzado a drogar a su misma sociedad. Estados Unidos es una sociedad totalmente que está en situación crítica, lo mismo en Europa, incluso en los mismos Países Bajos hay centros donde se consume la droga. Entonces, por favor, en Bolivia no tenemos eso todavía, no tenemos centros permitidos por el Estado donde vayan a consumir la droga. Entonces, es una situación muy hipócrita que actúa la derecha, tanto internacional, y obviamente que en Bolivia tienen sus operadores serviles. Para nosotros, para nadie es ajeno de que este gobierno no es un gobierno perfecto, como todo proceso revolucionario tiene sus defectos. Nosotros tenemos nuestro punto de vista crítico, criticamos al gobierno nacional, hay cosas que lo manifestamos, pero es muy importante la crítica interna, ¿no? Porque a veces puede confundirse o malinterpretar. Es que si uno también emite una crítica abierta, así la gente puede malinterpretar, o lo mismo del gobierno puede malinterpretar que uno está en oposición, y no es así. Hacemos la crítica interna. Y el gobierno, lo rescatable es que asume autocríticamente esta situación, y ahora se está haciendo un combate efectivo a lo que significa con las fábricas en la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. Y obviamente esto, en los gobiernos neoliberales hacían la hipocresía, pues, ¿no? Venían grandes financiamientos, que cuánto va a dar apoyo en la lucha antidroga, etcétera, etcétera, y por abajo eran ellos mismos quienes hacían esos grandes negociados. Ahí está el caso Huanchaca, ahí está el caso, ¿no?, lo que ha sucedido con narcoavión, con narcovínculos, ¿no? Incluso hasta un científico lograron rebasar su, hasta que lo mataron, como Noel Kev Mercado, donde ha recorrido esas partes. Entonces hay una trayectoria histórica de antecedentes que tiene un prontuario la derecha respecto a esto. Entonces, en Bolivia es un proceso que conscientemente eso se va a ir asumiendo, gradualmente se va a ir combatiendo, y eso obviamente incomoda, ¿no?, a quienes son afectados, naturalmente. Entonces creemos de que el proceso revolucionario en Bolivia tiene muchas aristas, es muy espinoso, muy estriado, y que paso a paso vamos a ir avanzando. Estamos en un proceso democrático con estos tires y aflojes. Nosotros tenemos grandes esperanzas de que ahora la Confederación de Campesinos de Bolivia va a convocar seguramente a un nuevo evento ya más amplificado, lo que significa el Pacto de Unidad, para apuntalar y que se concrete un congreso del instrumento político, y que el instrumento político tome la determinación de extender la mano, de abrir de manera formal a las corrientes de avanzada, progresista, a las corrientes de izquierda, formalmente, no, ya no hacia la clandestina, se invita a los partidos de izquierda, a los partidos socialistas y especialmente al Partido Comunista, que tiene que invitar este Pacto de Unidad de manera formal, porque científicamente queremos la etapa de transición del sistema capitalista al socialismo científico, ¿no? Queremos eso. Eso es proceso revolucionario. Si no se hace eso, es simplemente un pasaje más y el proceso no se va a retener. Si el MAIPCP no responde de manera sustanciosa en lo que significa avanzar en un proceso científico revolucionario, eso no significa que se ha muerto la izquierda, ni el socialismo, ni para los comunistas nos vamos a rendir, en absoluto. Para nosotros es irrenunciable lo que significa enterrar al modelo neoliberal y obviamente entrar al verdadero proceso de cambio, a esa etapa de transición del sistema capitalista y científicamente hacia el sistema socialista. Entonces, de eso estamos conscientes, y el hecho de que los dirigentes no cumplan los lineamientos, lo que significa el avance del proceso revolucionario, nosotros los comunistas no nos vamos a rendir, porque nosotros la tenemos clara, por principio la tenemos clara, y en eso no vamos a renunciar. En torno a todo esto que se viene dando, indudablemente hay temas que no se pueden dejar pasar por alto. Y seguimos viendo cómo a nivel internacional el imperio sigue también, en cierta forma, destrozando lo que es algunos países, como está ocurriendo indudablemente en estos momentos, la intromisión de Estados Unidos a nivel internacional en las políticas generales de los diversos países del mundo. ¿Puede ser de que la correlación de fuerza hoy por hoy esté demostrando de que hay que unirse más, hay que tratar de llevar adelante una política internacional justamente para liberar al planeta de lo que es el imperio norteamericano, el cual está en decadencia y que hoy por hoy indudablemente está perdiendo terreno a nivel internacional con lo que es el bloque, digamos, principalmente China y Rusia? ¿Puede ser que sea así? Es que nosotros los comunistas somos internacionalistas por principio. Es que la lucha por la liberación del sistema no es solamente la lucha del socialismo en un país, tiene que expandirse en la política internacional, y todos aquellos que están contra el sistema capitalista en sus países son nuestros aliados naturales, como nosotros consideramos también en Bolivia los comunistas, a las organizaciones sociales, a la organización de los trabajadores como la Central Obrera Boliviana, al Pacto de Unidad, incluso a los otros partidos de avanzada, progresistas, a los partidos de izquierda, a los partidos socialistas, nuestros aliados naturales. Lo que pasa es de que no puede darse las cosas de la noche a la mañana, entonces tenemos que comenzar gradualmente, de ambas partes, comenzar a asumir esas políticas de alianzas naturales. Entonces, como eso no viene como un milagro del cielo, sino que es un trabajo político de masa que se tiene que desplegar. Porque si queremos nosotros entrar verdaderamente en el proceso, en etapa de transición, esas cosas no van a llegar del cielo. Ni vamos a ir a una iglesia a orar o a pedir al Santísimo, ¿no?, de los dioses, en Europa, en Asia, no sé, a pedir a que nos dé un milagro. No, estas cosas no llegan por milagro. Este es un trabajo político que hay que hacer. Entonces nosotros los comunistas estamos sumamente conscientes de que todavía en este proceso democrático en Bolivia estamos en la antesala para ingresar verdaderamente a un proceso de cambio, pero necesitamos mucha confianza, mucha preparación de nuestros dirigentes, y que asuman conscientemente de que realmente queremos el proceso de cambio. Ahora, las alianzas con los países de América del Sur, de América Latina y del Caribe, los países del mundo, tenemos que hacer de manera conjunta, porque como diría Lenin, ¿no?, si no somos parte del problema, si no somos parte de la solución, al menos somos parte del problema. Entonces todos estamos metidos en un frasco en este globo, ¿no? Entonces la lucha contra la derecha internacional, contra el sionismo, contra el fascismo, contra el nazismo, es una sola, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, y lo que se vive en América Latina, Caribe y el mundo, es una sola. Nuestro punto de vista también con la situación que se vive, con el genocidio que se comete allí en el territorio. Yo le llamo el territorio, a todo el territorio de Israel y todo el territorio de Palestina, el Estado amplio y pluri de Palestina, porque fue precisamente una resolución de la Organización de Naciones Unidas que determina de que en realidad se enclaven allí los sionistas, los israelitas, ¿no? Y dividan ese país, porque antes era un solo país, Palestina, y hoy los arrinconan, hoy los matan, los asesinan. Entonces en Bolivia se ha creado también una organización nacional que es el Movimiento de Solidaridad con Palestina. Han creado un grupo de WhatsApp, un grupo social muy interesante. Incluso hay gente que ya está escribiendo libros desde Bolivia sobre esto. Entonces la lucha contra el capitalismo internacional se hace en varios frentes, tanto en lo formalmente político, en el campo sindical, en el campo de las organizaciones sociales, en el campo de las alianzas políticos partidarias. Entonces, toda esta conjuncionalidad hace de que realmente nosotros comencemos a juntarnos. Los ideales de la liberación del sistema capitalista es una sola: enterrar al sistema capitalista internacional. Y eso no era noche a la mañana, y tampoco una ilusión, son objetivos políticos claros. Nosotros venimos siguiendo desde cerca todos estos procesos. Indudablemente significa que la unidad de la izquierda es la base, tal cual se viene haciendo también en Uruguay con la creación del Frente Amplio, donde está nucleado todo lo que es la izquierda. Y también, como marxistas leninistas, sabemos que en todo proceso de cambio siempre parte de la izquierda va a ir quedando por el camino, porque no toda quiere llegar justamente a tener una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿no? Sabemos las tendencias políticas que hay. Pero bienvenido sea todo este proceso de cambio que se tiene que dar a nivel internacional. Ahora, en base a todo esto, indudablemente allí en Bolivia hay una fuerte correlación de fuerzas. ¿Cómo ves tú de acá en más lo que es la incorporación de Bolivia como integrante pleno de lo que es el Mercosur, y que también tenemos que seguir trabajando en él y seguir avanzando en este proceso, porque realmente es un bloque que se ha instalado, pero que todavía, a mi gusto, le falta mucho por hacer todavía, y hay que seguir integrando a todos los países de lo que es el sur de América, o América del Sur, como bien lo dice, que hay que avanzar en todo este proceso de integración regional, llevando adelante siempre justamente aquello de que uno tiene que ser internacionalista, ¿no? Las políticas de alianzas económicas que nacen desde sus sociedades organizadas a través de sus estados, como ocurre en Asia y Medio Oriente, como es la Ruta de la Seda, y que no solamente la Ruta de la Seda allí entre China y Medio Oriente, sino que la Ruta de la Seda ha extendido su seda como un celofán y su telaraña en todo el planeta. Y hoy la Alianza de la Seda, la Ruta de la Seda, no es una ruta, es una telaraña en el planeta, que obviamente busca el cambio en el hemisferio, ha extendido su campo de acción para América Latina y el Caribe, y esa es su incomodidad para el imperialismo norteamericano, en que ya no puede manejar a América Latina y el Caribe como sus colonias, como su patio trasero. Le incomoda al imperialismo norteamericano, especialmente de que hayan otras alternativas, como han tenido manejando monopólicamente el canal de Panamá. Les incomoda de que los países que ahora piensan por sí mismos y no están bajo la receta de Washington, prácticamente les incomoda. Les incomoda también que los gobiernos ya no sean los perros serviles a los que ellos quieren. Les incomoda de que en realidad la gente de abajo estudie, salga adelante, tenga otra forma de pensar, en que ya no sean, ¿no?, los subestimados por ellos. Y para nosotros, pues ya Estados Unidos ha dejado de ser un referente, ¿no?, como como sabían admirarlo, los Silicon Boys, ¿no? Las grandes. No. Ha cambiado totalmente. El hemisferio está cambiando. Está cambiando positivamente desde el punto de vista progresista, desde el punto de vista científico del avance de la política. Y se cumple la economía política acá, en que precisamente el capitalismo va a ser sustituido por el socialismo científico, y eso se está cumpliendo, lo que había previsto un científico como Karl Marx, como Friedrich Engels, y lo que ha escrito un gran maestro operador de lo que fue la edificación del primer Estado socialista, como fue Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, ¿no? Entonces, esto va. Las políticas de alianzas económicas nacen no así por milagro, por imaginación de alguien, no, sino es una necesidad en el planeta. En la política de la ruta de la seda, esas alianzas económicas, la política de crear una banca internacional, que si bien están de 5 países, ahí Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un referente, una sigla, pero en realidad ese BRICS busca la integración, que sustituya el BRICS al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y necesitamos una nueva Naciones Unidas que sustituya a estas Naciones Unidas, prácticamente que cumple la antítesis de lo que dice Naciones Unidas, ¿ah? Hace de que las naciones estén desunidas, de que se enfrenten, que se confronten, en que sea el gran tolerante de los asesinatos, de los genocidios, ¿no? El autor, las Naciones Unidas, de crear un Estado de Israel afectando la soberanía territorial de Palestina, ¿no? Una Naciones Unidas que no dijo nada respecto a la invasión norteamericana allí en Vietnam, que las Naciones Unidas estuvo de cómplice la invasión de Estados Unidos en Norteamérica, el imperialismo norteamericano en Panamá, la invasión y el genocidio que ha cometido de miles y millones de personas, que ha cometido en Medio Oriente, como en Irak, en Siria, ¿no? Y que las Naciones Unidas está ciega, agnóstica de lo que ha hecho el imperialismo capitalista internacional con respecto a Afganistán, ¿no? El autoataque a las Torres Gemelas, entonces todo este tipo de atrocidades prácticamente, y en que desgraciadamente la iglesia, ¿no?, tiene que hacerse de, ¿no?, del perrito maraco, allí el Papa, ¿no?, de no decir nada respecto a lo que viene sucediendo en Palestina, o lo que ha sucedido con los anteriores papas también, que incluso papas como Pío XII, que ha sido cómplice y aliado de Hitler, que ha sido aliado de Mussolini. Entonces, estas cosas se van a ir enterrando en la historia. Nosotros queremos un nuevo mundo, un nuevo planeta, que piense que los seres humanos salgan de esa atrocidad de vida, porque actualmente vivimos un sistema de esclavitud mundial, la esclavitud del capital, la esclavitud del capitalismo, la esclavitud del imperialismo, ¿ah? Desgraciadamente Europa viene a ser un protectorado, un esclavo del imperialismo norteamericano. Qué desgraciada la suerte para un continente como es Europa, de que todavía estén ahí sometidos bajo los grados de la irracionalidad de la imposición del imperialismo norteamericano. Entonces, esta situación de la guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, Rusia no por loco atacó Ucrania, ¿no? Y Rusia no tiene interés territorial en quitar de 1 metro de tierra a Ucrania. El objetivo ha sido la desnazificación de lo que algo que ya ha generado el nazismo en el mundo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a Hitler, ¿quién lo financió? Pues, ¿acaso no han sido los mismos judíos? ¿No fue acaso la IBM? ¿No fue acaso la Bayer? ¿No fue acaso la Nestlé? ¿No fue acaso los grandes empresarios mundiales que financiaron, como la Ford, los que financiaron para Hitler, para eliminar ¿no financiaron a los judíos para eliminar a su mismo pueblo judío? Entonces, eso de que del tema de que es contra el pueblo judío, de que es contra eliminar a los judíos en el mundo, no. Acá es una lucha de clases en el fondo. Es el sistema capitalista ha sido que en su momento contra el surgimiento del sistema socialista internacional, como lo hacía la ex URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, allí, el primer Estado socialista de obreros, el primer Estado de los trabajadores, el primer Estado socialista. Entonces nosotros creemos que estos cambios se van a gestar por la naturaleza científica del mismo sistema capitalista, que está en la crisis más profunda, y una de las grandes salvaciones que tuvo el sistema capitalista ante las cíclicas críticas que se generan es generar las guerras mundiales. ¿Ah? ¿Por qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿Ah? ¿Acaso no fue por controlar las áreas y los territorios y los mercados en el mundo? ¿Por qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Ah? ¿No fue porque ha surgido después de la Primera Guerra Mundial un Estado socialista como la URSS y estaba en crecimiento? Entonces, una cosa es lo que dice la prensa comercial internacional y otro lo que científicamente nos manda a estudiar el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, lo que hacemos nosotros los comunistas. Exactamente, debemos de recordar que la batalla fundamental en la Segunda Guerra Mundial y que determinó que justamente esa correlación de fuerza contra el nazismo fue lo que fue la batalla de Kiev, ¿no? En 1945. Quien ganó realmente la Segunda Guerra Mundial no fue Estados Unidos, sino que fue justamente la Unión Soviética, que liberó al mundo del nazismo. Exactamente. Quien ganó la Segunda Guerra Mundial fue la ex Unión Soviética, la ex URSS, la ex Unión de la República Socialista Soviética. Porque ¿quién ha financiado a Hitler? ¿No fue acaso los poderes ocultos o el estado profundo de la masonería y los Illuminatis a través de sus grandes empresarios en el mundo, que son esos, las famosas familias que son dueños de las grandes multinacionales, la familia Ford, Rothschild? ¿No fueron eso? ¿No fueron los grandes reinados que dominaban las colonias en toda África, como fue el Imperio Inglés? ¿No fueron ellos? Por favor, entonces, yo pienso que solo por eso es que invito a todos los jóvenes, y que tiene que haber la educación política, no solamente la educación política por una organización política. La educación política tiene que entrar desde el kinder, desde el primero básico, en secundaria, cuando ya salgan bachiller, cuando sean profesionales, sepan la verdad de los hechos. Solamente el materialismo histórico nos manda a estudiar la realidad material de lo que ha venido sucediendo, no esas cuestiones aparentes, ¿no? Como lo hace el sionismo. Supuestamente los sionistas son creyentes en su Dios, ¿no? Oran, se hacen actos de contrición golpeándose, ¿no?, las manos, la cabeza contra la pared, contra el muro de los lamentos, etcétera. Y en el fondo, ¿qué son? ¿Acaso no son asesinos que están matando a los otros seres humanos? ¿Acaso no hacen contra los principios lo que dice el camarada Cristo, amaos los unos a los otros? ¿Acaso no están en ese principio ellos de mataos los unos sobre los otros? Entonces, todos estos actos de hipocresía que comete el sionismo, que está en alianza con el nazismo, que está en alianza con el fascismo, todo eso hace el sistema capitalista, porque, como quien diría, divide y reinarás. A ellos les encanta dividirnos. Y acá en Bolivia no está ajeno a eso. Es precisamente las influencias y las tareas políticas del capitalismo internacional, de la derecha internacional, en que están haciendo que los movimientos populares se dividan. Pero nosotros no estamos dormidos. No somos ningunos tontos en que nos vamos a quedar callados. Vamos a salir, así como salgo en este medio de comunicación, por otro medio de comunicación, a orientar a las bases, en que reflexionen, en que se orienten, en que avancemos en el proceso revolucionario. Nosotros, los comunistas, estamos en esa sana tarea de hacer un trabajo político de masa. Nosotros, los comunistas, queremos realmente que la organización de los trabajadores, como la Central Obrera Boliviana, el Pacto Unidad y las otras organizaciones matriz y el conjunto de las organizaciones sociales asuman plena conciencia de lo que queremos hacer para que no exista una sociedad de injustos, porque el sistema capitalista es una sociedad de la injusticia, es una sociedad de clase, es una sociedad de clase, una clase social que se dedica a explotar y la otra que es explotada. La sociedad capitalista quiere de que existan el multipartidismo, para que existan los partidos políticos como mistura, para que jamás los pobres, los explotados y los trabajadores, no solamente manual, los trabajadores intelectuales, los profesionales, son explotados intelectualmente. Porque si antes se explotaba con pico, pala y arado, hoy se explota con chip de computadora. Entonces el sistema capitalista no tiene una respuesta científica a esta forma de explotación. En cambio nosotros, los socialistas, y especialmente los comunistas, sí tenemos una respuesta científica hacia una sociedad más equitativa, más justa, y una sociedad con una superior forma de organización democrática, para que seamos una nueva sociedad y un Estado de nuevo tipo. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, por eso hay que buscar la unidad de toda la izquierda, que sabemos, tal cual son todos los procesos revolucionarios, siempre va a haber sectores que van a ir quedando por el camino para conformar esa sociedad sin explotados ni explotadores que estamos generando a nivel internacional, siguiendo el camino que está marcado por cantidad de compañeros y camaradas, pero que marcó lo que es Carlos Marx con la creador, con lo que creó, que es El capitalismo, ese libro que hay que estudiarlo y hay que revolverlo a reestudiar y hay que volverlo a reformular. Y indudablemente Lenin, que fue quien lo llevó adelante todo este proceso. Doy dos nombres, como pueden haber muchísimos más, ¿no? Porque es indudable de que cada uno ha ido marcando. Yo tengo como cabecera siempre, aparte de todos los libros, también tengo, hay uno que me gusta leer mucho porque compacta lo que es la economía, que es Economía Política de Nikitin, donde detalla perfectamente qué es el marxismo-leninismo, ¿no? Un libro que puede ser cabecera para entender todos los procesos revolucionarios. Ahora, dentro de todo esto que se viene dando a nivel continental y a nivel internacional, lo importante es seguir marcando unidad, unidad y más unidad para que los pueblos cada vez sean más unidos y todos luchemos contra el gran enemigo del género humano, tal cual lo decía Ernesto Che Guevara, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es justamente, conjuntamente con quien domina Estados Unidos, porque eso hay que decirlo, ¿no? Quien domina Estados Unidos es realmente el sionismo. Por más que ellos digan, no, pero quien domina todo lo que es la parte económica de Estados Unidos es el sionismo judío. Esto a veces es difícil que haya gente que entienda, pero aquellos que estudian, que saben y que conocen, saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Claro que sí. Que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, de que cuando hablamos nosotros contra los Estados Unidos, no es contra el pueblo norteamericano, que se entienda bien claramente eso. No es contra el pueblo de Estados Unidos. No es contra la sociedad de Estados Unidos, sino es contra esa élite selecta, sionista, nazista, fascista, que está en torno a una logia de lo que ellos llaman el Estado profundo, ¿no? Contra esa sociedad secreta, como es la masonería y los Illuminatis, que ellos conjuntos forman el sionismo. Hay que entrar también a estudiar un poco lo que significa el fenómeno de Medio Oriente, especialmente en Israel. Una cosa son los ortodoxos israelitas y otra cosa es el sionismo. Hay que comenzar a segmentar, a segregar. Y eso nos enseña precisamente a estudiar, nos permite conocer la historia, el materialismo histórico, y nos permite analizar y avanzar a través del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, hay que comenzar, como quien dice, a desbarnizar, hay que comenzar a sacar ese celofán falso de esa falsa democracia, porque actualmente en América Latina y el Caribe nosotros llevamos una democracia multipartidaria, que es una democracia diseñada por el sistema capitalista. Nosotros los socialistas y los comunistas planteamos otro tipo de democracia, una democracia no solamente electoralista, de multipartidaria. Nosotros planteamos una democracia precisamente que esté en lo que significa en la estructura de toda una sociedad por estratos, donde participan los trabajadores, donde participan los profesionales, donde participan la gente del pueblo en general, el pueblo organizado, otro tipo de democracia. La democracia multipartidaria es un sistema democrático del sistema capitalista. Nosotros tenemos otro tipo de democracia, que la democracia no es solamente electoral, la democracia es con equidad económica, donde no existan marginados, donde no existan, ¿no?, discriminados, ¿no? Entonces, ese es el tipo de democracia diferente. Si usted ve la estructura democrática que lleva adelante los países socialistas, son totalmente diferentes. Ahora de que los países socialistas sufren la represalia del sistema capitalista internacional, claro que lo sufren. Y la gente tiene una concepción totalmente equivocada de que, ¿por qué, por ejemplo, en Cuba la gente vive pobre? La gente no sabe. No sabe que Cuba sufre un bloqueo económico. No sabe, por ejemplo, que en Corea del Norte dice la gente, no, vive bajo la dictadura de un gordo ahí, de un tal UL, ¿no? Entonces, no sabe, es otro tipo de democracia. No sabe, por ejemplo, de que en China el Partido Comunista tiene otra forma de democracia, del sistema desgraciado y un sistema retrógrado de la democracia norteamericana, que son solamente dos países son dos partidos de la derecha, si no son los republicanos y los demócratas que encabezan aquello, que es prácticamente una organización política mercantilista, una organización organizaciones políticas que están en el fondo juntos, entonces hacen el teatro de distraccionismo, de oponerse entre republicanos y demócratas, que en el fondo son la misma logia en el mundo, entonces en Estados Unidos y Norteamérica. Entonces cuando nosotros hablamos contra los Estados Unidos de Norteamérica, se entiende bien, no es contra el pueblo norteamericano, sino contra esa élite de poder. Ustedes pensarían, por ejemplo, que las reservas que tiene del Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, esos recursos de la reserva que tiene el Estado norteamericano, de todo el pueblo norteamericano, no lo es. Más del 90% de esas reservas son de una élite capitalista, que esa élite se expande por el mundo. Entonces nosotros estamos buscando que la reserva de un Estado no solamente sea para una élite, sino sea para todo el pueblo. En cambio, en Bolivia y en los países de América Latina, cuando tienen sus estados, sus bancos centrales, tienen sus reservas son del todo el pueblo. ¿Ah? Y lo que quiere hacer este atrofiado de mente, ¿no? El fascista de Argentina, como es Javier Milei, ¿no? En eliminar el Banco Central de Argentina, eliminar sus reservas, ¿qué significa? Someterle a Argentina al imperialismo capitalista internacional, una simple colonia. ¿Ah? Porque él no está respondiendo a los intereses del pueblo argentino, está respondiendo a los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales en todo. Por eso está planteando la privatización de aerolíneas argentinas, la privatización de las empresas energéticas, las empresas de YPFB, que esas empresas son del pueblo, ¿no? Ellos quieren que esas empresas sean de una élite. Entonces, este es el más perfecto servirle a la derecha internacional. Entonces, nosotros, esa la tenemos clara nosotros los comunistas. La pasada semana estuvimos hace 3 días atrás, estuvimos aniversario del glorioso Partido Comunista de Bolivia, y el 17 de enero nació en 1950, y tuvimos un gran acto en la ciudad del Alto, y donde nuestro primer secretario, el presidente de la Comisión Política, han hecho un informe objetivo de lo que sucede en Bolivia y lo que sucede en el mundo. Entonces nosotros tenemos la claridad política sumamente clara, no nos marean, y en ese sentido de que nosotros creemos que en Bolivia todavía estamos viviendo no un proceso sustancioso todavía que nosotros queremos realmente la etapa de transición. Estamos en una antesala en que estamos en esos todavía tires y aflojes, y lo que se da en estos cimbrones es un proceso democrático. Estamos viviendo en Bolivia un proceso democrático, y como es democrático, es incómodo para las élites de poder, y es por eso que la derecha internacional, el capitalismo internacional, el imperialismo, en otras palabras, están esforzándose en sobreesfuerzos por desunir a los movimientos populares en Bolivia. Es por eso de que hoy vemos que ante la debilidad ideológica y la falta de formación política de la gente que tiene en su entorno don Juan Evo Morales Ayma, le lleva a que él tenga que aliarse algo que manda el imperialismo, aliarse con la derecha criolla y servil. En eso están. Entonces nosotros eso no nos mareamos. Independientemente a que si el presidente y el vicepresidente, independientemente a que si el pacto de unidad le invita a los partidos de avanzada, progresistas, socialistas, los de izquierda, a los comunistas, que no nos inviten, nosotros naturalmente vamos a seguir de manera silenciosa concientizando a los cuadros de nuestro partido y de esto que se expanda para educar políticamente al conjunto de las organizaciones sociales para que se geste verdaderamente el proceso revolucionario en Bolivia. Exactamente, van a contar siempre con el apoyo de lo que es la Red Contacto Sur, la cual nos definimos nosotros marxista-leninista indudablemente, porque entendemos que los grandes cambios de la sociedad pasan por la unidad de toda la clase obrera, del proletariado, nos gusta decir a nosotros, porque en realidad es eso, ¿no? Hay que, sí, saber diferenciar las clases. Si me permite, sí. Rubén, si me permite, me gusta el sinceramiento de esta red de comunicación, porque no existen los medios de comunicación imparcial e independiente. Cuando a veces la gente ve, ah, no, quiero ver una noticia. Si usted ve una noticia de CNN, como quien dice, le enfoca la noticia, depende con el ojo en que se lo ve. Entonces CNN le enfoca con el ojo de la derecha la noticia. Y, ¿no es cierto? El humano no tiene tres ojos. O es del ojo izquierdo o es del ojo derecho. Lo mismo en política. O estás en izquierda o estás en la derecha. No hay imparcial ni independiente. Solamente quien puede estar de imparcial e independiente es por su ignorancia. Entonces, en la medida en que avance en educar a los pueblos a través de los medios de comunicación y orientar, cada día va a ser más grande el ojo izquierdo. Y no solamente el mundo se va a quedar en ese entuerto, no queremos un mundo tuerto, queremos que un día también esa gente que está al servicio de la derecha comience a abrir sus ojos. Entonces solamente la iluminación de los procesos revolucionarios va a ser cuando miremos nítidamente con los dos ojos. Entonces la gente que desgraciadamente se presta por su ignorancia al juego de los partidos de derecha, y en esta circunstancia en Bolivia, conociendo ya que don Juan Evo Morales Ayma han entrado él y su entorno en alianza con la derecha criolla y servil de Bolivia, esperamos que todo su entorno, el entorno más lejano, comience a concientizarse y migren hacia nosotros para avanzar en procesos revolucionarios. Y finalmente, ¿cuánto no quisiéramos que incluso su entorno se eduquen políticamente y hagan conciencia de que necesitamos estar unidos para avanzar contra el enemigo común, contra el imperialismo capitalista internacional y especialmente contra el imperialismo norteamericano? Entonces, solamente la ignorancia es lo que frena unirnos, estimado Rubén. Claro, no olvidemos también que dentro de todo este proceso que ha vivido Bolivia, es cierto, en los primeros años Evo Morales tuvo digamos, avances izquierdistas, no marxistas, no marxista-leninista, izquierdistas, digamos, progresistas, vamos a llamarle progresistas, pero también no olvidemos también de que está marcado por alguien que también ha hecho y es servil a Estados Unidos, yo creo perfectamente, porque ha estado en las escuelas de las Américas, me refiero a Juan Ramón Quintana, quien al día de hoy su figura realmente deja mucho que desear, de alguien que ha pasado por lo que es las escuelas de las Américas, que todos sabemos que es el síntoma de represión masiva y de entrenamiento para los golpes de Estado en nuestra América, como decía justamente José Martino. Entonces, buscando todo eso, es incomprensible que un gobierno que se decía progresista tuviera a alguien, justamente con el poder que tenía, alguien que integró las escuelas de las Américas sabiendo lo pésimo que es ese tema y que de allí nacieron todas las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Pues, ¿estoy equivocado o es así? Qué pena que Evo Morales Ayma, Juan Evo Morales Ayma, se haya dejado absorber por ellos, ¿no? Qué pena. Realmente te quiero ser franco y sincero. Realmente, porque la trayectoria de lucha que tuvo Evo, por sus orígenes mismos que tiene de abajo, no condice nada con la conducta política que asume en estas circunstancias especiales en que necesitamos estar unidos. De verdad, en que necesitamos estar muy unidos. Entonces, ahora, de que tiene un entorno de que vinieron de los partidos neoliberales de ADN, ¿no? Que tuvieron gente que estuvieron muy allegado al ex dictador como Hugo Banzer Suárez, ¿no? Lo tienen. Y nosotros, nuestro gobierno nacional, no podemos negar también de que seguramente hay algunas hilachas también que están ahí, para que no puedo caer en el papel de mentiroso, ni hipócrita, ni estar de tirasaco, ni de chupandepe de nadie, ¿no? Pero creo de que esto se irá aclarando en la medida en que las organizaciones sociales asuman plena conciencia de lo que quisiéramos nosotros, un proceso revolucionario. Yo tengo la esperanza, y no pierdo la esperanza, escúchame bien, no pierdo la esperanza, de que las organizaciones, aquellas que se están prestando al juego de la derecha, en determinado momento va a decir, hasta aquí llegó. Basta, viejo. Ya hasta aquí llegó. Mira, Evo, mira, ¿no? Y su entornito que tiene, ¿no? Basta, viejo. Yo qué voy a estar, pues, ¿no? Abrazado ahí con la extrema derecha como, ¿no? Con Tuto Quiroga, con Samuel Doria Medina, con Carlos de Mesa Gisbert, ¿no? A los picos y a los besos allí con, ¿no? con el que está precioso allí en Chonchocoro, ¿no? Con esa gente, ese entorno, con la logia Santa Cruz. No. Yo creo de que la gente, en esta circunstancia, incluso los que están en el entorno de Evo Morales Ayma, ya están incómodos. Ya tienen, como quien diría, una pulga picándole en la espalda, y más que todo un piojo picándole en la cabeza, se están rascando la cabeza y diciendo francamente, ¿dónde puta nos estamos metiendo en meter la pata en seguir en esta huevada con los maestros que vinieron de los partidos neoliberales, especialmente los partidos fascistas, como son los adenistas, ¿no? Que Evo se preste ese juego, ¿no? Son huevadas, viejo. Entonces, la gente va a reaccionar. Todo tiene su medida, todo tiene un límite. Y esperamos que así lo hagan. En la medida en que se dé celeridad en asumir plena conciencia de lo que queremos en el proceso revolucionario, la gente que está actualmente equivocada va a reaccionar. Y nosotros no somos vengativos. Nosotros no somos personas que le vamos a decir, ah, que... no, le vamos a recibir con brazos abiertos, le vamos a recibir diciendo, compañero, nadie nace sabiendo, todos nos equivocamos, ¿no? Como yo le llamo a aquellas personas, por ejemplo, que por su ignorancia nacieron por el sitio de estar en un partido de la extrema derecha, como fue en Bolivia ADN, pero que en determinado momento se dan cuenta, ¿ah? Se orienta y dice, ¿qué mierda respaldando a mis enemigos de clase? ¿No? Como un pobre, un cargador, ¿no? Un trabajador, un obrero, votando por ADN, ¿no? Como un pobre, un trabajador, un gremialista humilde, un ambulante, respaldando a NFR a la derecha, ¿no? No, por mi ignorancia. Entonces, el ser humano es dinámico, el ser humano va asumiendo, en la medida en que el ser humano va asumiendo conocimiento y plenitud de su grado de conciencia y su racionalidad, el ser humano reacciona no negativamente, sino positivamente, salvo excepción de aquellos malintencionados, pero no creo que haya eso. Yo tengo plena fe de que la gente que está actualmente todavía en su adentro, ellos saben cómo, te voy a ser franco y sincero, cómo puta Evo Morales ahí me subía a aliar pues allí con la derecha, ¿no? Que ese que está en la Asamblea Legislativa con senadores y diputados, ¿cómo se va a aliar con esos pelotudos de la derecha? No, son huevadas. La gente va a reaccionar, las bases van a reaccionar, salvo excepto, ¿no? Sus agureros que están alrededor, en que le dicen, mete la pata a Evo, y le dicen, dale, métele, vamos, Evo, hace mal, bien, aplaude. No, va a reaccionar. Esa reacción de la gente, una reacción positiva, va a ser de que un momento estemos unidos para avanzar en el proceso revolucionario, porque el enemigo es común. Contra el neoliberalismo, contra el sistema capitalista en América Latina y Caribe, especialmente contra el imperialismo norteamericano. Entonces, tengo plena fe, estimado compañero, de que, como quien decía, no existen los medios de comunicación imparciales. En Bolivia tenemos, claro, tenemos que tener en cuenta que cuando nos referimos a esas prensas, no nos estamos refiriendo a los periodistas, porque ellos, los periodistas de los periódicos, los medios de comunicación, son empleados de los propietarios de medios de comunicación. Los propietarios de medios de comunicación son empresarios privados. ¿Y ellos con quién están, los empresarios privados? ¿Están con las grandes mayorías? ¿Están en la izquierda? ¿Son socialistas? ¿Son progresistas? No, están aliados con la derecha internacional. Entonces, vivimos una sociedad aparente, como quien dirían ellos, y tienen por principio, en política no hay que ser, sino también aparentar ser. Exactamente, por eso la importancia de los medios alternativos de comunicación a nivel internacional. Nosotros siempre decimos, no somos los únicos que hacemos justamente comunicación alternativa. Hay muchísima cantidad de compañeros que la hacen. Nosotros tratamos siempre de unir y seguir uniendo a todos los que son los medios alternativos de comunicación. Porque esa es la meta, ¿no? Llevar la verdad tal cual es, como siempre decimos nosotros. Pero aparte, cuando tienen que sacar un titular, por ejemplo, un periódico de un empresario, un gran empresario privado de la derecha, ¿quién manda? ¿El periodista, el reportero, el que está con la máquina, el que redacta, o el dueño del medio de comunicación, del medio de prensa? ¿Quién define? Claro, siempre define el dueño del medio de prensa. Por eso es que nosotros buscamos siempre sociabilizar y que sea algo en lo cual siempre estamos coordinando tipo cooperativa todas nuestras notas y siempre apoyando a los procesos de cambio, a los procesos revolucionarios y por eso es que decimos la verdad tal cual es, ¿no? Hay que diferenciar, sí, hay que diferenciar los medios de comunicación alternativos, progresistas, de avanzada, como ustedes, que están en nuestra línea con el pueblo, con la grande mayoría, y aquellos medios de comunicación que responden a la derecha nacional, a la derecha internacional, y que nosotros no estamos en contra de los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación privados, porque ellos son esclavos de qué, del grado de racionalidad, porque seguramente ellos en su conciencia y su adentro redactan una cosa, pero para efecto y agrado del accionista, del capitalista, del dueño de medios de comunicación, tiene que redactar otra cosa, porque si no mañana lo despiden. Es así, es real eso, es real, y que los mandan a callar lo que es la verdad tal cual es. Siempre decimos nosotros eso. Y bueno. Nosotros también estamos luchando por la liberación de los periodistas, para los que hacen prensa, que son esclavos de sus principios y de su grado de racionalidad también. Todos los trabajadores de abajo, de los de prensa, son nuestros aliados naturales. De eso nosotros estamos conscientes. Ahora, de que algunos profesionales acusan, mira vos, que te prestas a esto, porque son ellos, porque por ejemplo, alguien que saque de algún medio de comunicación de la derecha, en Bolivia, ¿no?, o algún país, ¿no?, lo primero que agarra a la gente es comenzar a estropear al periodista de la derecha. Ellos no tienen la culpa, y están ganando un sueldo, un salario que se gana el pan igual que nosotros. Los que en realidad tenemos que atacar, no al que hace prensa ni que lleva el micrófono a la boca, ¿no?, porque ellos obedecen una receta, pero tienen que hacer prensa, sino aquel poder oculto de los accionistas, los dueños de los medios de comunicación privada. Son medios de comunicación comercial, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso yo a veces, alguna vez, defendí a algún periodista que querían pegar. Ah, que vos estás, sos periodista de no sé qué periódico era del entonces, de la derecha. No, para, le digo. Él es un humilde trabajador que lleva el micrófono, lleva en esos tiempos la grabadora, etcétera, filma, todo, cumple su trabajo. Ah, no, compañero. Entonces, ahí también tenemos que tener plena conciencia. Ahora, de que hay periodistas que tienen que responder a los patrones, claro, sino a ver que no responda una presentadora de televisión, un periodista, a lo que mandan los dueños de medios de comunicación, mañana lo despide. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia que ellos son esclavos del capital, del capitalismo, del dueño de medios de comunicación. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, y que bueno, también nos solidarizamos con algunos de los compañeros, se le puede decir, que trabajan en esos medios. Son otros compañeros, así es. Estamos luchando por ellos también, para que ellos un día en su grado de conciencia hagan prensa realmente como quisiera el pueblo, con la verdad, con la racionalidad, ¿no? Porque ellos también son esclavos, entonces son nuestros aliados de clase. Exacto. Siempre yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Proletariados del mundo unidos, decía el manifiesto justamente, y es así. Hay que tratar de unir, hay que tratar de llevar adelante, hay que tratar de que se tome conciencia real de cada una de las cosas que se hace. Un periodista es un obrero intelectual, porque el obrero intelectual, el periodista, es mucho más intelectual que el dueño de medio de comunicación, que el empresario privado, porque ellos saben muy bien de que tienen que jugarse dos cosas: una redacción interna en su conciencia y una redacción aparente que tienen que dar al patrón, al capitalista. Entonces, si ellos no hacen el producto que le pide el dueño de medio de comunicación, mañana lo echan. Entonces ellos son esclavos también. Nuestros hermanos periodistas que trabajan en los medios de comunicación privados son nuestros aliados de clase naturales. Exactamente. Miguel, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto, porque hay que llevar la verdad tal cual es siempre adelante. Abrir, como decía Ronda y Adimendi en la Estudio 101, abrir la cabeza, pensar y avanzar hacia un sistema mucho más justo. Y ese sistema, indudablemente, es un gobierno donde los medios de producción estén en manos del explotado y no del explotador. Entonces, indudablemente tenemos que luchar por un socialismo real para seguir avanzando, construyendo una sociedad mucho más justa, igualitaria, y que así se vea el avance total de lo que es el mundo para sobrevivir en esta lucha interna que hay en el momento a nivel internacional con el imperialismo, que no es solamente Estados Unidos, es su representante máximo, pero quien es el imperialismo económico, porque es quien domina también a Estados Unidos internamente, es Israel, indudablemente, ¿no? El sionismo israelí es el que domina la parte económica de Estados Unidos. Este es un tema que hay que tocarlo en otro programa porque es amplio, es grande y hay muchas circunstancias internas. Miguel, te agradezco por el día de hoy y seguimos en contacto. Sí, te voy a contar muy corto, en 30 segundos. Alguna vez hablé con una modelo, presentadora de televisión, muy jovencita, muy linda, y yo tenía una amistad, y le dije, mira, a ti te explotan por dos cosas. Uno, te explotan por tu belleza, el medio de comunicación, y te explotan por tu capacidad de exposición en tu oratoria. Y tú eres esclava. Y yo la conocí, ella muy humilde, muy abajo, y me dice, sí, yo te conozco, Miguel, de muchos años, tengo esta belleza, tengo esta capacidad de expresión, ¿no?, de exposición y todo, entonces yo soy explotada. Ya cuando yo tenga ya mis 45 años, 50 años, ya cuando me vean vieja, más arrugada, y ya no tenga esa presentación con ese escote, ¿no?, y ya no salga con esas mini en la televisión, me van a echar. Le digo, yo soy consciente de aquello. Entonces hay que tener en cuenta que la explotación del sistema capitalista no solamente es al obrero, al trabajador que agarra una picota, una barreta, que agarra un arado, que agarra un tractor, que agarra un volante, no solamente el profesional que agarra una computadora, también la explotación es de la estética y la belleza. Cuando ya la ven viejo a la modelo o ha tenido un hijo, ya lo echan, lo botan. Entonces ahí vemos muy bien de que el sistema capitalista tiene toda forma de explotación. Ante esta toda forma de explotación, entonces todos los trabajadores que son explotados por el capital y por el capitalista son nuestros aliados de clase. En algún momento, habrá un momento en que hayan conciencia plena, y eso va a ser solamente cuando haya una reacción y generemos una verdadera revolución. Un gran abrazo para América Latina, el Caribe y el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Justiniano. Seguimos avanzando porque esto es Red Contacto Sur, la verdad tal cual es, llevándola a todo el continente y al mundo entero. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.